me da muchísimo gusto ver aquí a Elementos Jóvenes. Muchísimo gusto. Son la base de la nueva Policía Estatal de Seguridad Pública. Estamos también destinando recursos muy importantes al programa de reclutamiento y capacitación. Recuerden ustedes que recibimos la Policía Estatal con 866 elementos. Entre los que llegaban y los que se iban por cualquier razón, el número de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública permaneció igual por 12 años. No es posible. Eso habla del grado de abandono en el que estuvo la Policía Estatal de Seguridad Pública.